Próximo, los niños menores de 10 años pueden salir donde bien le queda la casa. Muy bien. Lucas capítulo 13. Viene la gran campaña de amor, hermano. La famosa Teletón. A propósito, hermano, quiero ayudar a niños que lo necesitan, más gente que lo necesita. En nuestro medio, hermano, tenemos, quizás ya no vemos tanta parálisis infantil, tal vez ya no vemos tanta discapacidad como se veía años antes. Entonces, Señor, hermano, la ciencia ha avanzado. Se han descubierto vacunas y algunas cosas para poder contrarrestar ciertas enfermedades que hace algunos años, hermanos, no se podían combatir. Y gracias al Señor, hermanos, porque hoy hay más posibilidades de que los niños salgan más sanos en alguna medida. En los tiempos de Jesús, hermanos, no había vacunas, no había otras cosas. Mucha gente salía inválida. Mucha gente nacía, hermanos, con alguna discapacidad, pero también, hermanos, habían cosas que venían a fuerza también de demonios, a fuerza de cosas que caían, hermanos, de poderes diabólicos que caían sobre aquellas personas y que los llevaban a vivir vidas en alguna medida diferentes a los demás. Algunos, como la Biblia nos narra el caso de un joven lunático, otros, hermanos, con otras situaciones, ¿verdad?, parecidas. Pero el caso de esta mujer es bien interesante, porque esta mujer, dice la Biblia, en el capítulo 13, versículo 10 en adelante, es una mujer que vivía encorvada. No que andaba corvo, ¿verdad?, sino que toda la vida andaba agachada. ¿Alguna vez usted se ha agachado, hermanos, y ha agarrado llave y ya no se ha podido levantar? ¿Cómo se siente, hermano? ¿No es que a veces decimos el aire, verdad? No somos mejigas, igual que estamos de todo, ¿verdad? Con cosas que dan, ¿verdad? Pero esta mujer, hermanos, dice de ahí, leamos la escritura, porque el Señor la encuentra en un lugar, hermanos, en el momento preciso de Dios. Y Dios cumple sus planes con nosotros. Dice el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años, hermano? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos fue venir y ser sanado, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta llena de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y que en esta tarde, hermano, solo Jesús endereza una vida torcida. Amén. Solo Jesús endereza una vida, como hermanos, torcida. ¿Se fijan que hay ciertas cosas como la parálisis, hermanos, que van deformando el cuerpo? Y que la parálisis con el paso del tiempo, hermanos, va tornándose aún más difícil. Y si la persona tiene sus piecitos o sus manitas en alguna medida con ciertas lesiones, va avanzando eso, hermanos, y se va haciendo aún peor todas esas cosas. Esta mujer ya tenía, ¿cuántos años, hermanos? 18 años, ¿a cuántas terapias habría ido ya? ¿A cuántos médicos había recurrido ya? Esta mujer no podía saludar a la gente, no podía verla de frente, no podía hacer sus quehaceres normalmente. Quizás no podía sentarse normalmente, no podía estar platicando con alguien, no podía ir a comer normalmente, manos a la mesa como todos nosotros. Así es, hermano, su vida. Pero hay algo bien, muchas cosas que el Señor nos enseña en la palabra. El Señor acudía a la sinagoga, ¿qué día, hermanos? El día sábado, era adventista. No, la sinagoga funcionaba el día sábado. De Jesús, hermanos, nosotros debemos de aprender, cada uno de nosotros, que no debemos dejar de qué, de congregarnos. ¿Amén? No debemos dejar de qué, de congregarnos. Jesús iba a la sinagoga los sábados, ¿por qué? Porque allí se podía enseñar la palabra de Él. Allí podía predicar, allí podía, hermanos, compartir el mensaje del reino, el mensaje de salvación. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Algunas veces pensamos, bueno, mire, hermano, yo no pude ir al culto, pero me quedé leyendo un buen libro, hermano. De verdad, sí, hermano. Todo el almanaque, cuando leía. Toda la revista la Eibo, me decena, me da la vida, me da la marquetón. Ahorita el diario, ¿verdad? Mira, hermano, estaba leyendo este libro, está de X, autor cristiano. Porque eso no dije. No me quedé, vamos, haciendo otra cosa, estaba haciendo algo bueno. Incluso podemos decir, hermano, no vine al culto porque me quedé leyendo la Biblia. No me quedé, hermano, sí, me quedé porque me quedé en la casa, pero viene el en la tele, hermano. Lo vi en la radio. Estoy viendo unos versículos en el Facebook, hermano. Ya es edificante, ¿verdad? No. Jesús aprovechaba, hermano, la sinagoga para enseñar, para hacer milagros, para confirmar su palabra. El hecho de que estemos acá es porque, hermanos, sabemos que hay una bendición muy especial en estar reunidos. El día de ayer estábamos leyendo el Salmo 133 y dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando usted viene a la casa de Dios, algo ocurre que no ocurre en su casa. ¿Amén? Algo ocurre que no ocurre en su casa, hermano. Mira, aunque usted esté viendo, hermano, la tele, y usted diga, sí, lo puede edificar un mensaje, pero no es lo mismo como cuando estamos con el pueblo de Dios. No es lo mismo como cuando usted está con su congregación, cuando usted está con sus hermanos. Vamos al versículo 11, hermanos, que la primera de las cosas que Jesús hace para enderezar la vida, hermanos, es que Dios usa misericordia. Jesús usó misericordia con esta mujer. La primera cosa que el Señor utiliza es misericordia, dice el versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de qué. No dice es una enfermedad que nació así, no, tenía un qué. Espíritu de enfermedad. Hermano, yo creo que entendamos que no todas las enfermedades son espíritus. Hoy en día la gente dice, tiene el espíritu de la gripe, tiene el espíritu de la tos, tiene el espíritu de esto, tiene, y en todas las enfermedades tiene espíritus. Hay cosas, hermanos, que sí vienen naturalmente, y claro, hermanos, pero un creyente no podemos decir tiene un mal espíritu, si es de Dios no tiene mal espíritu, pero si no es de Dios sí, ha de tener unos centenares por ahí, unas cuantas legiones. Pero si es el Señor, hermanos, el diablo no puede habitar allí. Esta mujer, hermanos, tenía temor de Dios, pero habitaba en ella un espíritu que la tenía como, hermano. Encorvada. Encorvada completamente. Era causada, la misma Biblia dice, ¿por quién, hermano? Por un espíritu de enfermedad, un espíritu maligno. ¿Cómo quisiera tener esta enfermedad, hermano? Y usted sabe que la gente buena para poner apodos en nuestro medio. Pensemos cómo le hubieran puesto a esta mujer. La curcucha quizás, ¿verdad? ¿No? La doblada, ¿verdad? Quizás. O ahí viene la sede, ¿verdad? La gente es cruel, hermano. La gente es cruel. La gente solo ve a alguien, hermano, y se le queda viendo, hermano. Y ni disimula ni nada. ¿Verdad? Este es nuestro medio. ¿Sería diferente en los tiempos de Jesús? Yo pienso, hermano, que no. Yo pienso que esta mujer, donde quiera que iba, era objeto de burlas quizás. Era objeto, hermano, de qué decir. Esta mujer a saber qué hizo, pero Dios la tiene así. Y está bueno quizás, a ver qué maldad hizo con los papás, a saber qué maldad hizo con los hijos, aunque la Biblia no nos dice si tiene o no tiene hijos, pero muchos pueden pensar, por algo está así, por algo, ¿verdad? Nació de esa manera. ¿Recuerdan los discípulos cuando le dijeron, Señor, y este por qué nació así? ¿Pecó él o quién? O sus padres. Pero seguro, hermano, la gente daba testimonio que en algún momento esa mujer había sido una mujer normal. De ninguna manera esta mujer se podía poner de una manera erguida. No podía estar derecha. No podía, hermano, levantarse. Solamente veía hacia dónde, hermano. Hacia el suelo. Esa, hermano, era su vida. ¿Qué panorama, hermano? Si le decían, mira el arco iris. Mira qué bonita está la luna. Mira una estrella fugaz. No podía. Era imposible, hermano. Quizás aunque la agarraran entre dos y la quisieran, hermanos, enderezar, quizás yo lo habían intentado, pero dice ahí, hermanos, que en ninguna manera se podía enderezar. No había. ¿Cómo estaría esa columna, hermano? Totalmente deformada. Y estaría, hermano, deformada. Pero a pesar de su enfermedad, es interesante que esta mujer tenía a qué. ¿No nos deja una lección, hermano? Que a pesar de que estaba enferma, esta mujer iba a dónde, hermano. Iba a la sinagoga. ¿Qué nos enseña? Que hermanos, solo si nuestras enfermedades de verdad, hermano, nos impiden físicamente asistir a los cultos, entonces no podemos ir. Para muestra un botón, hermanos, aquí en medio de nosotros. Cualquiera de nosotros puede decir, estando en la condición de la semana de ella, ay, yo no voy al culto. Pero esa mujer que está en la Biblia, hermano, y el testimonio de la semana de ella nos enseña que mientras la enfermedad, hermanos, no nos imposibilita completamente de estar en la casa del Señor, tenemos que reunirnos. Amén. Tenemos que reunirnos. Tenemos que buscar estar con el Señor. Tenemos que caminar, hermanos, mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Y no debemos dejar de asistir. A veces porque estamos cansados, porque nos duele una muela, nos duele el pelo, las uñas, los callos, pero hermanos, decimos, ya no voy, ¿verdad? Por esto y por lo otro, hermanos. Y ya si tuviéramos una enfermedad, hermanos, entonces quizás allí sí anhelaríamos estar, allí sí quizás desearíamos estar. El Señor puede ayudarnos, hermanos, y darnos una bendición que no esperábamos cuando usted viene con el deseo de oír al Señor. Esta mujer sabía, bueno, voy a confortar mi corazón. Si mi cuerpo quizás no está bien, si mi cuerpo no se siente bien, a lo menos mi alma puede estar confortada, mi alma puede estar bien y puede escuchar lo que la palabra del Señor tiene para mí este día. Solo Jesús puede enderezar una, ¿qué, hermanos? Una vida torcida. Jesús también en el versículo 12 se ofrece a curarla. Esta mujer no le dijo, Señor, vengo para que me cures. Señor, vengo para que impongas tus manos sobre mí y para que ores por mí. Y te traigo este aceitillo para que pongas tu mano y me unjas también, ¿verdad? Toda la espalda y yo pueda enderezarme. No, no, yo iba con esa intención. No llevaba ese pensamiento. Antes que esta mujer, hermanos, preguntara y le preguntara al Señor, Jesús le responde. Jesús le da razón, Jesús comienza a hablarle. Y dice la Biblia que cuando Jesús la vio, ¿qué? La llamó. ¿Y qué dice la Biblia? Y le dijo, mujer, eres libre de qué? De tu enfermedad. ¿Cómo le habrá dicho Jesús? Recuerda que esta mujer iba, ¿cómo, hermano? ¿Solo venía para dónde? Hacia abajo. De seguro el Jesús le dijo, mujer, la que está encomada. ¿Cuáles fueron las palabras? eres libre. ¿De qué? De tu enfermedad. Te he preguntado a qué esta mujer iba a oír la palabra del Señor. Iba a aprender sobre la palabra del Señor. Iba, hermanos, a buscar un beneficio para su alma. Esta mujer literalmente no venía buscando sanidad. Venía buscando, hermanos, paz para su corazón, paz para su alma. Esa debe de ser la actitud que nos mueva a estar en la casa del Señor. Esa debe de ser la actitud que nos mueva, hermanos, a estar buscando al Señor. Muchos venimos buscando al Señor por un milagro. Muchos venimos buscando al Señor por un favor. Muchos venimos pidiéndole al Señor venganza de algo, quizás, hermano. Muchos quizás venimos pidiéndole al Señor, hazme esto, hazme esto otro, y seguimos buscando favores nada más del Señor, pero no buscamos quizás mayormente a buscar saciar, hermano, nuestra alma. El Salmo 42 dice el salmista David, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debe ser un anhelo nosotros buscar al Señor. Si venía con esa actitud de escuchar la palabra de Dios, de recibir la palabra del Señor, pero Cristo sanó su quema, sanó su cuerpo. El Señor, hermano, pone su mano de poder en su vida. Aquellos que buscan beneficio para su espíritu, también a la larga, ¿verdad?, van a tener un beneficio para su cuerpo. ¿Se ha fijado cuando el borracho, el drogadicto, aquel que ha dado en malos pasos, viene a los pies de Dios totalmente arrepentido, no comienza a cambiar, hermano? ¿No comienza a verse diferente? ¿No comienza y la gente dice, hasta más joven se ve, hasta más cortito se ve, hasta diferente se ve, ya no parece igual? Porque comienza a cuidar su qué, hermanos, también su cuerpo. Porque entendemos que lo que dijo el Señor es cierto, hermano, que somos templo y morada de quién, del Espíritu Santo. Una mujer que había vivido, hermano, todo el tiempo, 18 años atrás, hermano, 18 años ya es una vida. Ya le iban a dar el duro, el demás, ¿verdad? Su duro por andar esa corpaluda. Ya estaba acostumbrada, quizás, hermanos, a hacer todas sus cosas de esa manera. Versículo 12, cuando Jesús la vio, ¿qué hace el Señor? La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. El Señor la curó instantáneamente, hermano, ve el versículo 13, y puso las manos sobre ella, y ella se interesó cuando, hermano. Ay, el Señor era quiropráctico, hermano. Entonces le puse, ¿verdad? A ver quién va a hacer eso, hermano. Dice que el Señor dice, ven, acepta. Puso las manos y la llamó y dice, ¿dónde él está? Y ella se enderezó. Interesante la palabra que usa, hermano, porque en el momento, lo que nos está diciendo Lucas es que en el preciso momento que el Señor le dice, eres libre, pone sus manos a aquella mujer, se endereza. ¿Qué cambio habrá sentido, hermano? Ya no veía todo más abajo, sino ya todo lo veía más arriba. Y si usted quiere probar, trate de andar una media hora así y que llegue a su casa, hermano, y que nadie lo vea, ¿verdad? Usted solito y que no hay que sentir a media mujer, pero una su media hora, hermano. Pero es que los 5 minutos no va a aguantar la espalda. Sí, si no agarra ya, ¿verdad? Y vamos a mandar a llamar a orar. Pero tú sabes que no es una vida cómoda, hermano, no es una vida bonita. Aparte, hermano, era atormentada porque era un espíritu, ¿qué? Un espíritu maligno que estaba en ella. Sin embargo, el Señor pone las manos sobre ella, la endereza, y esta mujer comienza a glorificar al Señor. Dice en el versículo, hermanos, 12 y 13, y ella se enderezó. Algunos dicen que el Señor levantó su cabeza. Si pensamos y hacemos una aplicación, hermanos, esta es una representación gloriosa de la gracia de Cristo y de la obra de Cristo en la conversión de los pecadores. Cada uno de nosotros es un pecador. con una diferencia del resto, hermanos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Seguimos pecando, sí, pero hermanos, cuando venimos al Señor, hay una conversión, cuando Dios comienza, hermanos, a hacer su obra. Aquel corazón que no está regenerado, aquel corazón que no ha sido cambiado, que no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, sigue en enfermedad, sigue bajo esa esclavitud, sigue bajo esa agonía, sigue buscando y no puede ver a Dios porque no puede alzar sus ojos al cielo, no puede alzar la vista a Dios, no puede ver las cosas de arriba. Y muchos de nosotros caminamos sin Dios, ¿cuánto tiempo encorvados? Muchos de nosotros más de 18 años. Algunos quizás el Señor se cruzó antes de ese tiempo. Pero muchos de nosotros, hermanos, vivimos en la misma situación quizás mucho tiempo antes. Si no hemos conocido al Señor, tenemos que ser agradecidos porque uno pega hacia arriba. Pero cuando no hay una conversión, una regeneración en nuestra vida, todos nos vemos para dónde, hermanos. Todos nos vemos para abajo. Si no es la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría ver a Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, podría esperar nada de Él. No podríamos buscar a Cristo. No podríamos venir a Él. Pero cuando el Señor nos llama, ¿quién llamó a esta mujer, hermano? Ven a mí. Y con la palabra de Dios es que somos sanados. Amén. El Señor es el que nos llama, hermano. No le da gracias al Señor. Solo Dios es el que puede cambiar una vida, como dijimos, hermanos. Solo Dios endereza una vida como una vida torcida. ¿Cuántos llevamos vidas torcidas sin el Señor? ¿Cuántos hemos caminado sin el Señor, haciendo, deshaciendo? Pero el Señor quizás esta tarde nos está diciendo: es hora. ¿Quieres que ponga mis manos sobre ti? Es hora de que hoy puedas enderezar tu vista y veas al cielo. Y pueda salir de todas esas enfermedades, de todo ese pecado, de todas esas cosas, y pueda enderezarte. No puedes buscar a Dios así nomás. Es solamente a través de lo que Dios puede hacer, curándonos con su palabra. Porque la palabra de Dios dice en la Biblia que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los que, hermanos, y los tuétanos. Solo Dios nos puede librar, hermanos, de esa enfermedad. Y si Dios ya lo hizo, seamos agradecidos con Él. Si el Señor, hermano, nos ha sacado de esa situación, una vez pasa estas cosas, pero no analizamos que somos semejantes en términos espirituales a muchos de los casos que la palabra del Señor nos representa. Tal vez caminábamos erguidos, pero espiritualmente andábamos como, hermanos. Encorvados. De nosotros no tuvimos quizás detrás, hermanos, de todas esas cositas para Semana Santa. ¿Y cómo andábamos? Usted así, ¿verdad? Pero andábamos jóvenes. Creíamos que buscábamos a Dios. Pero habíamos caminado como, hermanos, encorvados. Y si el Señor, hermano, no ha hecho nada en nuestra vida y hemos cambiado, hemos de pensar: Señor, yo todavía estoy, ¿qué? Todavía estoy encorvado, Señor, yo duro para abajo, bien. Y Señor, fíjate que cuánto odio es esto de duro para abajo, porque para mí yo como que no me sale en la oración, ¿verdad? Y eso nos preguntamos por qué mi vida es diferente a la demás, porque yo no sé qué Señor, porque es la que tenemos que preguntarnos, hermanos, realmente qué está pasando en nosotros. Cuando Jesús la vio, hermanos, ¿qué movió al Señor? Misericordia. Misericordia. ¿Qué hizo esta mujer? Estar encorvada. El Señor es una desgracia, hermano. Y se compadeció de aquella desgracia. ¿Qué hicimos nosotros? No, yo pienso que estábamos allá, hermanos, en el lodo, más arruinados, más podridos, y el Señor dijo: pues voy a buscar y a salvar los que se habían perdido. El Señor nos libra de esa enfermedad, el Señor nos endereza. La gracia de Dios puede hacer recto lo que el pecado del hombre, hermanos, ha retorcido y ha encorvado. El pecado, hermanos, nos retuerce y también nos que nos incorpora. ¿Cómo comenzamos el proceso del pecado, hermanos? ¿Cómo nos vamos volviendo delante de Dios? Y si alguno de nosotros peca y consiente en el pecado y sigue en el pecado, nos volvemos a qué? Nos incorporamos. Y entonces ya no podemos ver para dónde va. Ya no vemos lo que los demás hermanos ven, sino que vemos más bajas las cosas, comenzamos a ver diferente, solo para el suelo, no hay nada bueno, no hay nada nuevo, pero otros están viendo otras cosas, pero nosotros solamente vemos hacia aquello. Solo la gracia de Dios puede hacer recto lo que el pecado, hermanos, ha torcido. ¿Cuál es otra cosa, hermano? Amén. Solo es el poder de Dios obrando en la vida del hombre. Ahora el versículo 13 dice en la última parte, y esta mujer, después que había sido sanada, glorificaba ¿a quién? A Dios. Y dice que el Señor no solo sanó su cuerpo, sino que sanó también su ¿qué, hermano? Su alma. Dios no solo sanó su cuerpo, hermano. ¿A cuánto el Señor ha sanado nuestro cuerpo? ¿Amén? ¿Cuánto se la? Estaban, hermano, estaban esperando el fin de semana como lluvia, ¿verdad? En verano, ¿verdad? Ya va a llegarse la historia, ya a ver, ni llegaba, ¿verdad? Y usted sabía que poco a poco se iba acabando su ¿qué? Su cuerpo. Estoy viendo en televisión un hombre que decía, pues tengo cáncer en el pulmón, ¿verdad? Ya lo tengo más chiquito porque me hicieron las quimias. Hoy solo ya dos cigarros me fumo en el día, ¿verdad? Sigue acabándose su qué. Su cuerpo. Sigue acabando su cuerpo. El Señor no solo sana nuestro cuerpo, sino que el Señor, hermanos, sana nuestra quema, nuestra alma. Y hasta ahí después usted comienza a pensar, ¿verdad? No, hombre, estoy arruinando mi cuerpo, estoy arruinando mi vida, estoy arruinando mi familia, estoy arruinando aquello. Pero esta mujer no se queda así, hermano, dice que esta mujer glorificada a Dios. Y usted y yo, hermano, glorificamos a Dios. Glorificamos al Señor, hermano. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Si usted ya está derecho, lo primero que debe de nacer en nosotros es alabanza al Señor. Si nosotros, hermanos, ya estamos viendo y estamos normal, estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho, debe de haber gozo en nosotros. Si antes usted se volvía en tristeza, en problemas, en otras cosas, hermanos, y en situaciones que quizás no le glorificaban a Dios, hoy que estamos caminando con el Señor, debemos de glorificar a Dios. Y debemos de motivarnos, hermanos, ¿por qué? Gracias, Señor, porque ya no estoy en la misma vida torcida que antes estaba. Ya no estoy en la misma vida tierra, ¿verdad? O que estaba, Señor, encorvado. ¿Me has enderezado? ¿Has enderezado mis caminos? Dios es que hace eso por misericordia, por su gracia. Y si estamos agradecidos porque el Señor nos ha amado. Esta mujer dijo, gloria a Dios. No nos dice quizás esta mujer gritaba, quizás cantaba, quizás saltaba, quizás decía aleluya, quizás decía gloria a Dios. Pero usted dijo, ¿cómo se lo expresamos al Señor? Se lo dice, hermano. Muchas veces hasta cantar más que nos cuesta. A veces hasta decir un amén, hermano. Hasta decir un aleluya. Hombre, ¿verdad? Y se queda viendo los de los lados, a ver si no lo están viendo. Digan gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Cuando un corazón retorcido es enderezado por la gracia de Dios, lo primero que nace en él, ¿qué es, hermano? Una expresión de alabanza y gratitud a Dios. Amén. Debe de haber en nosotros entonces una expresión de alabanza y de qué, y de gratitud al Señor. No por estar triste, dice un canto, un corazón que da de Cristo. Pero nosotros, ¿cómo estamos a veces? Aunque el Señor es el milagro, ¿verdad? Ay, Señor, a los primeros días estamos contentos, ¿verdad? Porque Él sigue con todo, Señor, ¿verdad? Y todo. ¿Cuántos fuimos recién convertidos, hermano? Todos, ¿verdad? Y en el primer fuego, en el primer amor, pero después nos enamoramos, hermano. Como que de repente no que... ¿verdad? Como el chavo, ¿verdad, hermano? Yo la agarro a ustedes y ya quedamos allí, ¿verdad, hermano? Otra vez, ¿no? Vamos a paso lento, hermano, no. Un corazón agradecido no va a parar de glorificar a Dios. Un corazón agradecido no se va a detener, venga lo que venga, va a caminar, se va a enfrentar a todas las cosas, va a enfrentar la oposición como esta mujer, hermano, que le dijeron, Jesús no lo podía sanar el otro día. Este día no es permitido. Y el Señor, como no era... sencillo también, hermano. ¿Qué le dijo? Hipócrita. Que hagan favores a los animales, ¿cómo no le van a hacer a alguien que 18 años había estado atada por quién? Por Satanás. ¿Y usted cuántos años lo tuvo Satanás, hermano? Ay, hermano, todavía me tiene, hermano. Si quiere, oramos por usted esta tarde, ¿verdad? Si todavía lo tiene, hermano. Pero si el Señor lo ha librado, si el Señor ha hecho en su vida, es porque Dios ha enderezado vidas torcidas. Amén. Es porque el Señor, hermanos, ha hecho de aquellos, hermanos, que la gente no daba nada, de aquello que la gente no esperaba nada. Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Solo Dios tiene el poder para enderezar vidas, hermanos, torcidas. Solo Dios tiene la autoridad, la soberanía, la gracia y todo, hermano, su majestad para poder cambiar vidas que antes, hermano, no podían ver al Señor. Pero eso sí, recordemos que venimos al Señor por su llamado, venimos al Señor por su gracia, que hemos sido cambiados no por un pastor, no por una iglesia, no por un hombre, hemos sido cambiados por la palabra del Señor. Hemos sido sanados por la palabra del Señor. Eso debe motivarnos cada día, hermanos, a estar agradecidos con la obra maravillosa que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Dios ha quitado lo torcido de nuestra vida. Dice uno de los salmos, puso mi pie sobre peña, ¿y qué? Y enderezó mis pasos. ¿Cómo estaban nuestros pasos lejos del Señor, hermanos? Torcidos. ¿A dónde íbamos? A lo primero que se nos ponía enfrente. Pero ahora que el Señor ha cambiado nuestra mentalidad, el Señor ha cambiado nuestra visión y tenemos que caminar para Él. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar esta tarde, vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos porque el Señor ha enderezado nuestra vida torcida? Amén. Amén. Y si usted siente que su vida todavía está torcida, hermano, no tenga pena esta tarde, dígale, Señor, endereza mi vida. No quiero caminar contigo. Quiero hacerlo bien, Señor. No andar a medias.